Está ya en línea Juan Carlos Junio para la charlita política de cada miércoles. ¿Qué dice Juan Carlos? ¿Cómo anda? Buen día. Muy bien, aquí estamos. Un día lluvioso, frío, y en mi casa en Parque Chas, sin luz. Sin luz, corte diga. De luz, así que bueno. ¿Qué tiene? ¿Edenor, ¿Edenor o de sur? Edenor. Edenor, claro, por la zona. Sí, bueno. éramos poco y... Bueno. Pero bueno, aquí estamos, lucharemos. Está muy bien. Bueno, como si eso lo amedrentara Juan Carlos, ¿no? Usted. Ni mucho menos. Como diría Fierro, ni la víbora me pica ni quema mi frente el sol. Vamos a ver. Vamos, Juan Carlos, todavía. Bueno, Juan Carlos, a ver, ¿por dónde pasa o qué? En general te preguntamos esto, ¿no? Para arrancar, ¿cuál te parece que es la información más importante de la semana o la clave política de la semana? Aunque después alguna que otra preguntita más puntual te vamos a hacer. Mirá, es muy tentador, pero te adelanto que tengo otra idea, muy tentador plantear el tema del intento de cierre del Congreso, el escándalo y todo eso, porque más allá de todas las circunstancias, es una traba muy fuerte al sistema democrático argentino y va a condicionar ahora y en el futuro el funcionamiento del Parlamento, que es uno de los tres poderes del Estado, y la posibilidad de que el Poder Ejecutivo, que hay que decir, el Poder Ejecutivo, el Presidente de la Nación, no nació de un repollo, acaba de ser votado por la ciudadanía. Por lo tanto, ese es un problema que tiene que ver con el sistema democrático, que va más allá de una ley u otra ley. Pero yo creo que quizás es interesante salir un cachito de las brumas de lo cotidiano, y preguntarse, que en estos días yo lo estoy teniendo en cuenta, ¿cómo anda eso de el rumbo político del gobierno que se propuso en su campaña electoral, que le propuso a la sociedad y que le hizo la promesa a la sociedad? ¿Lo está logrando? ¿Está pudiendo? ¿Está queriendo? Pero si todos sabemos, Juan Carlos, que este es un gobierno sin plan. Claro, lógico. Bueno, mirá, yo la verdad que creo que uno podría decir, a las pruebas me remito, los hechos, la realidad, y algo de eso, en algún momento, nosotros, insisto, tras las brumas, están los sordos ruidos. Mirá, en el último, no voy a ir a los 7 meses, ni tenemos tiempo, ni nada por el estilo, pero tomemos 3-4 semanas, moratoria impositiva, con lo cual la gran mayoría de las personas y las empresas encauzan su situación y el Estado normaliza y empieza a cobrar. Acuerdo con los prestamistas, no hace falta explicar la importancia que tiene, chau buitres. Sí. Vino la fabricación de la vacuna, que es una gran noticia, obviamente. Acá todo se lo devora todo, pero es una noticia extraordinaria. Declaración de servicio público esencial de Internet, de cable, telefonía. Ya venía y se ratifica el congelamiento de las tarifas de luz, agua y gas. Estado parlamentario del aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar la pandemia. Reforma judicial. Hidrovía. Ese es un hecho absolutamente extraordinario. Vuelve al Estado el 80% de las exportaciones pasan por ahí. Un tema que para mí muy importante, y me parece que ahí hubo un error de comunicación, porque se juntó ese anuncio con mucha expectativa respecto a cómo sería el tema del aislamiento. Pero está muy bien que lo traigas otra vez, Juan Carlos, y quizá nos debemos una charla más profunda sobre eso, tal cual. Sí, habría que hablar incluso con los especialistas. Yo alguna vez leí algunas notas de la extraordinaria importancia que tiene, de las ganancias que genera, que le ha generado el sector privado, pero ganancias muy grandes, y de lo que tiene que ver en términos estratégicos, porque ahí están los puertos. Ya aquella historia del puerto de Buenos Aires que leímos en los libros de historia están absolutamente relativizadas. Lo que quiero decir, Pablo, podríamos seguir con algunas cuestiones no tan trascendentes, y además hay algunas cosas que todavía no terminaron, como la reforma del Poder Judicial o el impuesto a las fortunas y todo eso. Pero da la impresión, falta decir algo obvio, todas las políticas del Gobierno Nacional, económico-sociales, en relación a la pandemia. que no tienen nada que ver con el sentido ortodoxo anterior y que muestra al Estado reponiendo un rol importante. También falta decir que el sistema financiero comenzó a jugar otro rol, ya que es el instrumento de la puesta en práctica de créditos para pymes y personas monotributistas a tasas del 24 o a tasa cero, y con un desinfle de la tasa de interés como a la mitad. Uh-huh. Por lo tanto, todo lo que falta es muchísimo. Viene ahora el presupuesto, que es muy trascendente, las 60 medidas, y bueno, y sigue la disputa política con esta derecha cerril, violenta, pero da la impresión que si uno se pregunta, ¿está sosteniendo el rumbo? ¿Ha logrado? Y francamente yo creo que sí. Y teniendo en cuenta que se resolvió el tema de los prestamistas, aunque falte el fondo, creo que eso libera energía y le da mucho más, yo diría, prestigio y fuerza política al gobierno para muchas otras iniciativas que tiene planteado. Uh-huh. Me parece que vale la pena salirse de la coyuntura del día o incluso de la semana y repasar el rumbo político del gobierno, ¿no? Claro, está muy bien. De todas maneras, me da la sensación, Juan Carlos, que el gobierno y su agenda, que existe y se lleva adelante, tiene un enorme desafío para tratar de que la oposición no la obstaculice, y ahí volvemos al episodio de ayer en el Congreso, que es muy grave, y sobre lo que te quiero pedir algo. Y después está el eterno tema de los medios de comunicación, digamos, ¿no? Recién un oyente nos decía, bueno, muchachos, aflójenle con la agenda de ellos, porque estamos hablando todo el tiempo de lo que efectivamente ellos hacen. Por ellos se refiere a este sector de la oposición. Pero también es cierto que son cosas que de alguna u otra manera hay que desmenuzar, porque tienen esa capacidad de instalar los temas. Siempre es un equilibrio muy muy fino, que me imagino que el gobierno también anda en busca de ese equilibrio. ¿Cómo instalar su propio tema, pero después atajar los penales que le patea la oposición, ¿no? Efectivamente, yo diría, vengo diciendo hace mucho, que el tema de los medios de comunicación, no quiero ser obvio, porque es obvio en la Argentina, y yo diría también que es un tema universal, prácticamente, por lo menos del sistema capitalista, hay excepciones, pero que ha dejado de ser los medios de comunicación para transformarse claramente en medios de dominación, que no solo ya influencian ideológica y culturalmente, sino que son los organizadores de la lucha política de la derecha, sí, de los planes de la derecha, sí, de los planes del establishment en cada país. El organizador, el convocante, ni siquiera es la fuerza política, junto bueno, por el cambio. Déjame meterte ahí algo que pasó ayer, que vos nos explicarás mejor. Recordemos que Juan Carlos Junio, director del Centro Cultural de la Cooperación, también es diputado nacional, mandato cumplido por el Frente para la Victoria. Ayer una reunión de labor parlamentaria de 7 horas, Juan Carlos, y cuentan quienes participaron de esa reunión que cerca de las 7 de la tarde había un acuerdo, que ese acuerdo implicaba un funcionamiento mixto, que quien quisiera ir cumpliendo con los protocolos podía ir a la sesión presencial, y quien no, por ser grupo de riesgo o por alguna otra razón, y avisándole al presidente de la Cámara, podía trabajar de manera virtual, con un sistema ya aprobado. Bueno, se fueron a cuarto intermedio con ese casi acuerdo, y cuando volvieron se preguntan qué pasó, porque tiraron abajo el acuerdo, tiraron abajo la sesión. Ahí uno puede entender que alguien avisó que la estrategia era otra, ¿no? Lógico. Lo primero que creo que hay que decir es que el acuerdo de labor parlamentaria que vos relatás es lo más lógico, racional, y que el que tiene más sentido político para que el Parlamento justamente funcione, que es lo que yo decía al inicio, porque si no se alteran las bases de las reglas democráticas. Por lo tanto, ese acuerdo de labor era lógico, absolutamente lógico. Después, bueno, está claro que vino una orden, porque si en labor parlamentaria los representantes de Juntos por el Cambio acordaron eso, que no son ningunos tontos, lo acordaron, habrán negociado una cantidad de cosas, después lo que está claro que vino una orden superior, y eso no puede ser otro que Mauricio Macri. Por lo tanto, hay una la conducción política de la oposición, el líder de la derecha, al fin y al cabo, más allá de todas las fracturas, divisiones y matices que efectivamente existen, va quedando claro que el sector más virulento sigue siendo el ariete, por lo menos en el Parlamento, y que está asociado a la misma conducta en los medios de comunicación, y esa amalgama es la que determina el rol político de la oposición. Así que bueno, eso es lo que hay que enfrentar. Bueno, y los medios de comunicación, ya dije, efectivamente, son ya también parte del obstáculo al sistema democrático. No Bien. Solo son opositores. Entonces, bueno, ahí tenemos uno de los grandes retos y de los grandes desafíos, no solo de carácter cultural, sino político. Habrá que ver cómo se enfrenta esa situación, efectivamente. Segundo tiempo a las 4 de la tarde, Juan Carlos, ¿te parece? Con mucho gusto. Un abrazo grande, Juan Carlos Junio. Saludos a todos. Charlita política de los miércoles.